Ya se desarma toda la armonía, se terminaron las vacaciones, ya la mayoría de la gente está de regreso, empiezan las clases. Mirá que les quiero mandar un beso grande, grande, grande y especial a todos los chicos que empezaron las clases, sea donde sea, sea en el jardincito, en la primaria, la secundaria y a los que están por empezar la universidad. A que pongan todo lo mejor de ellos, a que este ángel de la armonía los acompañe, que tengan armonía en la cabeza, en el corazón, en el cuerpo, a los que no les gusta, que piensen que sí o sí lo tienen que hacer, y a los que les gusta y lo disfrutan, adelante, dense el gusto. Yo les mando un abrazo a todos. Extraño esos primeros días de clase, porque el mío ya está en la facultad y nunca te enterás cuál es el primer día, esta es la realidad, pero, y no lo podés acompañar, además. Pero esta situación de comienzo, entonces está todo el mundo como loco porque hay que correr, hay que hacer, hay que poner, hay que sacar, hay que... Miren, yo te puedo hacer lo mismo, las mismas cosas, en un estado de que me va llevando el empujón, la ola me va llevando, o en un estado de armonía. Y no frunzas la cara, y no digas que no con la cabeza. No porque te esté viendo, porque yo sé lo que vos estás sintiendo, porque a mí me pasa. Y muchas veces digo, ¿qué? ¿Me voy a guiar por la armonía si esto es una locura? No, no. Momento. Mirá, yo recién cuando hice la oración tenía que haberme detenido más para decirte que primero pongas las manos sobre tu corazón, cruzadas, así, y que respires profundamente. Y con que vos, cada vez que sentís que te estás desbordando, cada vez que sentís que te están ganando las angustias, las preocupaciones, los nervios, los otros, los otros, y vos mismo te estás dejando llevar, pará, poné las dos manos sobre tu pecho, cruzalas, como no importa si pones primero la izquierda y después la derecha, la verdad no importa, acá lo que importa es que tu corazón se sienta contenido por tus manos, cerrá los ojos y respirá profundamente, y repetí conmigo, Ángel de la armonía, ven a mí. Ángel de la armonía, ven a mí. Mira, este ritual que te acabo de transmitir te saca de pantanos. Este ritual que te acabo de transmitir, tan sencillo como cruzar las dos manos, si no podés cerrar los ojos porque tenés a la persona adelante que te está volviendo loco y habla y habla y habla y cotorrea y cotorrea, poné las manos sobre tu pecho y decí para adentro, Ángel de la armonía, ven a mí. Y si no, rescátame. Ángel de la armonía, rescátame. Es tan simple como eso. Es mi actitud de querer cambiar el momento. Es mi actitud de no dejarme avasallar ni por la angustia, ni por los nervios, ni por la impericia de los otros, ni por la imprudencia de los demás. Hay tanta falta de respeto. Salir a la calle, por eso yo estoy obligándome a salir de mi lindo búnker con aceites esenciales y con de vivir en este mundo que me armo de ángeles y cotidiano, y estoy saliendo y abriendo puertas y yendo y conectándome, porque si no te empieza a agarrar esto que es, ¿no?, esta cosa de vivir como un ermitaño donde todo el mundo viene a vos y vos no vas a ningún lado porque te sentís protegido en este ambiente. Bueno, mi trabajo es que te sientas protegido a donde estés. Mi trabajo es que sientas que los ángeles están a tu alrededor a donde estés y que los lleves a donde vayas. Y hoy viene el de la armonía. Hoy viene el de la armonía. Hay que ponerse en estado de armonía. Ya ha estado locura y hemos vivido y mucha gente está viviendo. ¿Te sirve de algo? Yo te pregunto, andar como un loco, andar por la vida, corriendo contra la mano, ¿de qué te sirve? Te sube la presión, ahora sé que hay mucha gente con que le sube el azúcar, te suben, aumentan las úlceras, baja mucho más el tema de los intestinos, está todo el mundo alterado. ¿Por qué no ponemos un poquito de freno? No hace falta que me digas, sí, yo la semana que viene o la otra, como la dieta, ¿viste? Empiezo a ir a yoga, meditación, a la iglesia, hablar con un cura, hacelo. Pero empieza aquí, ahora, en este instante, con este trabajo que te acabo de decir. Las dos manos sobre tu pecho, una respiración, una inhalación y exhalación, y ángel de la armonía, ven a mí. Y si ya estás sacado, si ya estás loca, loco, ya estás para remolear algo por la cabeza o irte del lugar pegando un portazo, decile al ángel de la armonía, así, ángel de la armonía, rescátame. Y él entiende, no hace falta que le expliques de qué, ni de quién, ni cómo, porque está a tu alrededor, porque tu ángel de la guarda, como vimos la semana pasada, quiere que vos estés cuidado todo el tiempo. Y esa armonía viene a vos porque al nombrarlo ya estás abriéndole tu corazón, tu puerta, tu decisión, todo lo que vos necesites. Entonces, hoy vino a nosotros el ángel de la armonía. Y la verdad que como familia necesitamos mucha, mucha armonía. Sé, y lo digo porque he tenido varios casos a mi alrededor que han regresado y con mucha violencia y mucha fuerza, las llamadas famosas de rescate, de secuestro virtual y de todo eso que deja a la gente dada vuelta. Hoy le pido al ángel de la armonía que nos dé la armonía de pensar y armar una estrategia. Decile a tu familia, a tus hijos, a quien sea, que te digan una palabra clave. Cosa que si pasa una cosa así, tengas la tranquilidad de cortar. Porque es muy difícil cortar. Y yo les quiero decir algo. Si alguien te está mintiendo, si alguien quiere, si de verdad tienen interés en tu dinero, no le van a hacer daño a la persona porque cuelgues. Te van a volver a llamar. Les digo esto, miren que justo sale este tema, porque hubo, en esta semana que pasó y la anterior, me enteré de 15 casos a mi alrededor. Concretos y no concretos. Y de todos sacamos el limpio y saco el limpio, que lo que tenemos que hacer es estar en armonía cuando suena ese teléfono que seguramente te pasa en un momento en el que no esperás, y porque no pasa en el momento que esperás. Y primero armar una red con nuestros familiares de celulares, no teléfono de línea, por un tiempo. Igual el teléfono de línea, yo en mi caso que tengo un sistema de alarmas, lo tengo que tener porque tenés que atender a ver qué pasa. Pero muy distinto es que vos atiendas esperando que pueda hacer esto, a que vos atiendas no pensando que puede ser. Hay gente que ha tenido la familia, las personas queridas, pegadas a metros y no las ha ido a constatar porque te gritan, no te dejan en paz. No me pasó, pero las personas a las que les ha pasado han quedado en un estado de angustia tremendo. Entonces yo le pido al ángel de la armonía que te armonices. Miren qué mala que soy, podría pedir que esto no pasara más. Yo rezo para que eso no pase más. Pero voy a la realidad. Le pido al ángel de la armonía que esto que sucede, que es social, que es una enfermedad social, vos, desde tu lugar, lo puedas manejar con armonía y con discernimiento. Y así con todo. Démonos el permiso de basta de críticas. Nos hemos agarrado todos nosotros, todos, somos jueces y parte hoy en día. Todos queremos que el Papa sonría a quien nosotros queremos, no le mande un rosario a quien no queremos, queremos que el presidente haga esto, que la expresidenta haga esto otro, que los amigos de nosotros... ¡Basta! Ocupate y ocupémonos de trabajar y de hacer lo que tenemos que hacer cada día. Miren, cuando vos vivís una vida espiritual, una vida intensamente espiritual, donde escuchás una noticia y la procesás desde el lado espiritual, tomás la actitud de otro y la procesás desde el lado espiritual, empezás a vivir mejor. Hoy viene a nosotros el ángel de la armonía. Entonces yo lo que te pido hoy, en este programa, en este instante, y en el instante que lo escuches, que es el verdadero y es el tuyo, porque a lo mejor este programa lo escuchás en vez del 1 de marzo, el 7, no importa cuándo lo escuches, es tu momento de conexión con el ángel de la armonía. Y yo te pido eso, que predomine en tu vida, en tus decisiones, en tus actitudes, en tus pensamientos, y por sobre todas las cosas, en tus actos, la armonía. Cuando estamos desarmonizados, lo único que somos es presa fácil de los demás, de la oscuridad, de los vampiros energéticos, de los maltratadores, que son los vampiros, pero también de lo cotidiano. Y nos dejamos llevar en esa ola de locura y de incomprensión y de falta de misericordia. Armonía. Cuando estás en armonía, pensás, actuás, te movés, dejás de ser un elefante en un bazar y llevarte todo puesto para poder tener el momento justo y hacer las cosas en el momento justo. Cuando vos estás en armonía, las puertas, viste que querés abrir una puerta y cuando te estás nervioso no la podés abrir, o estás en armonía o encontrás la llave o movés bien el picaporte. Porque estás en armonía. Es un estado, es una decisión. Y no te pueden sacar de ello. El otro, yo voy a hablar mucho sobre esto el taller del sábado, que ahora ya tenemos. El otro, me libero del otro. Me libero de la actitud del otro. Me libero de la energía del otro. Me libero del pensamiento del otro. Y no es que no me importa, a mí no me importás. No, me importa así mucho, por eso quedo en armonía, para que pueda yo guiarte y acompañarte. Cuando yo estoy en armonía, estoy encontrando las respuestas. ¿Viste que a veces te pasa que querés decir una palabra? Bueno, si te pones nervioso, jamás la encontrás. Tu cerebro parece que ¡tac!, se bloquea. Ahora, cuando te pones en armonía y seguís con otra cosa, baja la palabra. Encontrás lo que estabas buscando. Te acordás del episodio que te querías acordar. Basta de exigirnos todo el tiempo, no somos máquinas, somos seres humanos, somos personas con sentimiento, con actitudes, con necesidades. Entonces, cuando le empezamos a pedir al ángel de la armonía, todo eso tiene un tinte armónico, todo eso tiene una solución armoniosa. Encontrás el camino que tenés que recorrer. Sabés si tenés que dar el primer paso hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia el centro. A veces hay que dar un paso para atrás también, ¿eh? A veces hay que saber dar un paso para atrás para poder tener mejor visión. Eso lo vas a saber estando en armonía. Y te voy a decir algo más. Cuando estás en armonía, florece la intuición. Porque como estoy en conexión, como yo sé que cada paso que dé lo voy a dar acompañado, iluminado por mis ángeles, cada momento, cada avance, cada situación y cada cosa que yo haga va a tener que ver con eso, con la armonía, con mi actitud sanadora y liberadora. Entonces, a partir de este instante, no me digas, estoy desarmonizado, me llevo el mundo puesto, me como los chicos crudos. Decime, ángel de la armonía, ven a mí. Y si necesitas ayuda, pedila. Mándame un ángel, pedile a los ángeles, invoco a los ángeles. Abrí el libro Luz de Ángeles, y entra en la página y búscalo. Está ahí el ángel de la armonía. Y si no, tiquea alguno de los angelitos y escucha un mensaje. Eso ya te armoniza en sí, porque los ángeles en sí todos tienen la misma función. La de protección, la de armonía, la de sanación, la de ponerte en este mundo, pero con la cabeza y el alma elevados a la espiritualidad. Caminar por este mundo no es fácil. Ya lo dijo Juan Pablo II, tenemos la tierra, el infierno está en la tierra. Bueno, el infierno también está en nosotros. Entonces vivamos un mundo de armonía, vivamos mejor. Basta de juzgar, basta de pelear, basta de pensar que me va a pasar todo lo malo del mundo cuando por allí ya me está pasando lo bueno. Basta. Date permiso de estar en armonía y de saber que pase lo que pase. Lo vengo diciendo desde hace 15 años ya, se van a cumplir 15 años en esta radio y 20 desde que estoy por primera vez en una radio y en un programa. Las cosas pasan igual, con tu presencia o con tu ausencia. Sé parte y sé parte de lo cotidiano, en armonía, en paz y en serenidad. Antes de ir a los ángeles y a los mensajes, quiero invitarlos porque este sábado tenemos un encuentro con los ángeles especial. Cada sábado primero de mes, aunque nos toca el 2 de abril, también voy a hacer taller el 2 de abril. Cada sábado, el primer sábado de cada mes, nos encontramos con los ángeles, un encuentro con los ángeles. Ese encuentro con los ángeles del sábado 5 de marzo es con el ángel

los que están optimistas y los que están contentos porque tenemos un cambio de gobierno, para que sigan felices y tengan razón. Y para los que están enojados y doloridos y ofendidos y piensan de que esto es una afrenta y que nos vamos a ir al estanque, acá les mando este ángel. El ángel de la madurez. Y él nos dice, aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Hoy vino el ángel de la armonía, vino para vos, vino para mí, vino para tu hermana, para tu tío, para tu primo, vino para todo el que lo necesite. Desde aquí le pido con todo mi corazón que descienda sobre cada uno de ustedes. Y además espero haberte transmitido esa armonía de saber que es así. El que está en conexión con los ángeles tiene el dominio de su vida. Camina por el camino correcto. Solo te desvías un poco cuando tenés que aprender. Y no es un aprendizaje con sufrimiento. Y encima es un aprendizaje rápido. Empiezas a darte cuenta rápido de dónde tenés que salir volando y a dónde te tenés que quedar. ¿Sabes por qué? Porque estás en armonía. Que sigas, que disfrutes. Que pases un hermoso día y una hermosa vida en armonía. Yo los espero el sábado 5 en el barrio de Belgrano. Les repito el teléfono para que se anoten, 4789-9014. Y ahora los dejo en compañía del ángel de la armonía. Siéntanlo, vívalo, vívanlo. Nos encontramos aquí el próximo jueves, después de la doctora Elba Garber. Como cada martes y jueves, hasta que Dios quiera. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá si cualquier